sabe mejor. Prueba. Amor para siempre. Terminó. Los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Contigo, Freddy. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Mañana 3 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, 2 de la mañana, 3 minutos en territorio colombiano. Este es la continuidad del café de la mañana, aquí a las 8 de la mañana. Tiene nuestro informativo y luego después de las 9 venimos aquí a darle caña con todo. Gracias a toda la gente que siempre nos acompaña y que todos los días madrugan con nosotros. Originamos para la 96.0 Oriente Estéreo de la ciudad de Cali. Y somos la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Tu emisora, la de tu ciudad. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Jackie Potes. DJ Ángel Mizrahi. Y quien les habla, Freddy Cortés, les invitamos a que la pasemos guay hasta las 12 del mediodía, 632-890940, mi número de WhatsApp. Por ahí me podés pedir lo que quieras, saludar a toda la gente que a esta hora está trabajando, los chicos y las chicas que están en los portales desde muy temprano. Buenos días. ¿Qué tal amaneció, Poco frío a la mañana. Y eso que dice que más tarde... Gotas de lluvia. Ah, ya, ¿no? Es lo que dice. Ya miraremos el tiempo, cómo amanece nuestras ciudades. Entre otras cosas. Muy buenos días, le decimos a los chicos y chicas que reparten, los que están en las diferentes empresas repartiendo, los que son autónomos. Saludamos a Fabián, a Doné, a Jorge, a Ben. Los que se vienen así de memoria, el resto todos están saludados. 632-8909-40. ¿Quieres escuchar una canción? 632-890940. Si quieres enviar un saludo, 632-890940. Si me quieres saludar. Y esta tarde a partir de las 17 horas, no se olvide que tendremos nuestro rincón jurídico con la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Y en la tarde estaremos hablando, bueno, ahorita y en la tarde, de los pinchopotes de los lugares que pautan con nosotros. A todos, bienvenidos. Vengo con el grupo Nietzsche y saludo a mis compañeros. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Quisiera saber. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Dos de la mañana, 12 minutos en territorio colombiano, donde nos amplifican a través de la 96.0. 9 de la mañana, 12 aquí en territorio de la vez. Hombre, ayer tuvimos la oportunidad de una cata que nos invitaron y un chacolí de primerísima. Vamos a tratar de contactar en estos días con Fede, que llama también Freddy, no que le dicen Fede. Y de verdad que para que nos cuente un poco de esa historia, dónde pueden ir, cómo pueden ir, estuvo chévere, ¿eh? Además muy rico, ¿eh? Porque el otro día yo lo probé, no el que produce Fede, sino otro, y a mí no me gustó mucho, pero el de anoche gustó bastante. Bueno, perfecto, aquí estamos para acompañarles. Ya está lista toda la tropa, lista, sí. Ahí en la producción, como le decía, Nicky Cuervo, y vamos a saludar a saludar a don Ángel, DJ Ángel, el de las bolas de los maestros ascendidos, el hombre que se encarga aquí del horóscopo y otras cositas. Don Ángel, 9:14 minutos, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Y buenos días, Freddy, qué gusto verte por aquí de nuevo, y buenos días a toda nuestra audiencia, disfrutando ya este clima precioso que nos toca en otoño. Muy frío los que hacen de madrugada. Les recomiendo, abríguense bien. Luego no me digan que se acatarraron porque estaban en camiseta y cortos. Que todavía que soy, el verano ya pasó. Luego que no nos vengan con otra pandemia rara, esta vez no por murciélagos, sino por mocos. Mira, Freddy, hoy en el café tenemos noticias de interés, curiosidades, horóscopo, música y mucho más para que nos acompañen, ¿vale? Entonces, nada, por aquí estoy. Luego las acompaño. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. No se puede negar que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor, pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error. Ciegas, cada uno avergonzado de los dos. Yo estoy con ella, tú estás con él. No me es el problema. Esto no puede ser. Comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad, escapando de nosotros poco a poco, nos hundimos en un mar de falsedad. Cada cual tenemos mundos construidos, cada cual tiene un camino que seguir. Paralelas que aunque quiera no podremos cuando se piensa bien. ¡Gracias! café sabe mejor. Pruébalo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:25, 2:25 y empezamos para darle un giro de cómo amanece cada una de las ciudades. Donde llega nuestra señal, donde tenemos impacto, iniciamos con la ciudad de Madrid, Madrid capital, la gente que a esta hora va haciendo o preparando todo para viajar a Madrid, pues les contamos que la temperatura es de 14 grados en este momento, 14 graditos en este momento, lluvia, probabilidad de precipitación es 91%, humedad 97%, viento 19 kilómetros la hora. Y va a estar bastante frío. La mínima fue 10 y la máxima hoy va a ser de 18 graditos nomás en Madrid capital. De modo que los que van saliendo, los que van a salir para Madrid ahora, ya saben que tienen que llevar chubasquero, tienen que llevar de todo porque va a llover en Madrid. De Madrid saltamos a Bilbao. Bilbao aquí cerca. En este momento 22 grados, chubascos débiles, probabilidad de precipitaciones 92%, humedad 56%, vientos 13 kilómetros la hora, la mínima de 15 y atención que la máxima solo va a llegar a 23, o sea, están un gradito de llegar a la máxima y hay chubascos débiles para la gente que va para Bilbao. Nos quedamos en Vitoria-Gasteiz, 17 graditos, chubascos débiles. Probabilidad de precipitaciones el 79%, humedad 66%, vientos 24 kilómetros la hora y vamos a tener, o tuvimos una mínima de 9 y vamos a tener una máxima de 18 grados hoy, jueves de pincho pote. Ay, no se nos va a mojar el pincho pote, ¿qué hacemos? Es lo que hay. Y cerramos con la capital deportiva de América, Santiago de Cali. ¿Cómo está mi Cali? Cali en este momento tiene 24 grados, mayormente nublado. Precipitaciones 54%, humedad 88%, viento 5 kilómetros la hora, la mínima de 22 y la máxima de 32, pero va a caer lluviecita, va a caer lluviecita en la ciudad de Cali. Saludamos a Nicolás Valencia, el hombre está en Valencia, y saludamos a Lili en Madrid que nos está escuchando. 9:28, súbale volumen. Este es el estado del tiempo, así amanece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita. Diga que eso es mío y yo te subo el café. El café sabe mejor, pruébalo. Llevo de tu río y con mi dedito te hago remolinos y tu montañita con la escondida. So situación. ¡Pequeña! ¡Échate pa' acá! ¡Pacha Biles! ¡Con el discrespo! ¡Chichea! ¡Bella cosa! Empecé por tu boca, hice escala en tu cuello, aterricé en tus dos islas y empecé de nuevo. Y me disculpas si sientes que me estoy calentando, tú que eres tan obsesiva, pero hoy te estás dejando. Y tu montañita te la convierto en volcán. Fantasías te la puedo cumplir, cumplir. Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, tocarte ahí. Si me permites todas tus fantasías te la puedo cumplir, cumplir. Y te hago buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Un fallo declaró inconstitucional que paguen ganancias los jueces y fiscales nombrados a partir de 2017. El juez Pablo Caicials dijo que la retención viola el principio de igual remuneración por igual tarea. El fundamento es que la norma lesiona la igualdad entre los magistrados, porque aquellos nombrados antes de esa fecha no les descuentan el impuesto. Hasta hace 5 años ningún funcionario del Poder Judicial pagaba ganancias. En 2016, a instancias del macrismo, se aprobó una ley para que los designados a partir de 2017 sí pagaran. Internacionales. 2.000 soldados estadounidenses fueron puestos en alerta de despliegue para asistir a Israel en Medio Oriente. Las tropas cubrirían funciones de apoyo como asistencia médica y manipulación de explosivos para poder responder rápidamente a la evolución del entorno de seguridad en la zona. Deportes. Se designó el árbitro para la semifinal entre los Pumas y Nueva Zelanda. Angus Gardner de Australia será el árbitro en el partido entre los Pumas y Nueva Zelanda en Saint Denis del próximo viernes. Espectáculos. Lo que llega al streaming. Cadáveres.

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. De la mañana con 40 minutos, ya está por aquí don Ángel y sus travesuras del horóscopo, porque realmente esto solo tiene una explicación, que el hombre haciéndole limpieza a las bolas de los maestros ascendidos está como medio ido, no sé. Venga, don Ángel, arranquemos entonces con el horóscopo el día de hoy, la primera parte, lo escuchamos, Ángel. Muy buenos días, comenzamos el horóscopo en El Café de la Mañana. Cada día le preguntamos a los astros y a los maestros ascendidos qué nos depara para el futuro. Seguimos esta semana con nuestros chamanes americanos. Hoy con la intervención de Tatanka Yotanka, Azunka Huitco, Matpía Luta. Para darnos a entender, en nuestro español serían toro sentado, caballo loco y nube roja. en serio, para el que quiera investigar, que lo haga. Aquí se hace con mucha responsabilidad. Todos los chamanes son acreditados. Bien. Freddy, ¿qué tal si nos ponemos en sintonía espiritual y avanzamos? Hágale pues, empecemos. Vamos a iniciar con Aries. Aries. Hoy es para ti un día de suerte y podría surgir la oportunidad que has esperado. Si te citan para una entrevista de trabajo, recuerda que la imagen es tu primera tarjeta de presentación. Lo vas a conseguir. En el amor, si la persona con la que has empezado a salir hace poco se empeña en decirte cómo tienes que hacer las cosas y toma decisiones por ti, ponle límites ahora mismo. O te vas a encontrar con un problema serio más adelante, porque no lo podrás controlar. Ay. Seguimos con Tauro. ¡Tauro! Esta falta de energía que hoy acusas posiblemente se deba que no duermes profundamente por la noche. Cuídate. En el terreno sentimental puede que estés notando que falta chispa en tu relación. No dejes que siempre sea el otro quien resuelva el tema. Tú eres la parte interesada y has de tomar la iniciativa. No esperes más. Pasa hoy mismo a la acción. Muy bien. Seguimos con Géminis. Te has ido cargando de responsabilidades en el trabajo. Por eso se te hace cuesta arriba. Pon hoy la mirada en el futuro y verás que todo este esfuerzo que ahora realizas tiene un objetivo muy claro: el reconocimiento de tus superiores. No te desanimes ahora porque lo estás consiguiendo. Hoy mantén los ojos bien abiertos porque los astros te propician un encuentro casual con una persona a la que quizás ya conoces. Aunque no le hayas prestado atención, podría ser tu alma gemela. Te centras en otras cosas y no percibes esas señales. Muy bien. Y por último tenemos a Cáncer. Cáncer. Te puede llegar hoy una propuesta de trabajo inesperada. Puede tratarse de algo con lo que soñabas y que no deberías rechazar porque supone un paso adelante en tu trayectoria ascendente y también una mejora sustancial de tus ingresos. En el terreno sentimental, tal vez estés pasando hoy una pequeña crisis de pareja, que se debe principalmente a tu falta de comprensión con esa persona. Tu pareja tiene ahora problemas que resolver y no es momento de andar con exigencias. Interésate por lo que le ocurre y dale tu apoyo. Aprende a escuchar, porque seguramente ya ha intentado contártelo, pero sus palabras han caído en saco roto. Ay, ay, ay. Y este fue nuestro primer bloque de signos zodiacales. Y ya lo sabes, si no está aún tu signo, quédate con nosotros una hora más, aquí, en El Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. No funcionó. Lo dimos todo, pero no se rompió. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos.

tiene que entrar en razones. Con el amor no se puede, eso se llama pecado, China. Con corazón no se hiere, camina. Repito, tiene que entrar en razones. Con el amor no se puede, eso se llama pecado. Con corazón no se hiere. Se acabó. Ya no lava, ya no plancha, ya no quiere trabajar en la casa. Y es lo que tú quieres que le diga. Si se porta mal, que se vaya para la calle. Si se porta mal, que se vaya. Mano para las mujeres. Si se porta mal, que se vaya. Ay, si te llega el otro día. Si se porta mal, que se vaya. Mano para arriba los hombres. Si se porta mal, que se vaya. Ay. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9:53, ya vamos cerrando esta hora. Ayer habló Nairo Quintana, el ciclista colombiano, que lo tienen vetado porque no ha aceptado que lo que él hizo no fue doping. Pero más allá es porque, bueno, en fin, le tienen un bloqueo extraño al ciclista colombiano, promovido acá, ¿no? Todo arrancó acá en territorio español. Eso lo tenemos clarísimo. Pero ¿qué fue lo que dijo Nairo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río? Usted que está ahí pendiente de toda la actividad del ciclismo colombiano. En el día de ayer, Nairo Quintana, considerado el mejor corredor de la historia del ciclismo colombiano, salió al paso de los rumores que se han dado en las últimas semanas y habló de la difícil situación que está viviendo en la incesante búsqueda de equipo. Y es que el pedalista de 33 años no pierde la ilusión de competir a alto nivel en el 2024, aunque las respuestas de los equipos del World Tour no son muy alentadoras. algo que le afecta un poco en las expectativas. Y es que sin duda su nivel mental está siendo difícil y sin embargo, gracias a su familia y amigos, está tranquilo y con fuerzas para seguir luchando. Además, espera lucir un maillot que la afición reconozca y tener un dorsal el año que viene, ya que es su gran ilusión. Y es que Nairo decidió no ocultarse y explicar en el día de ayer cómo han sido estos largos meses sin competencia en las grandes carreras. Y es que se ha estado preparando fuerte según los medios de comunicación que le entrevistaron. Y es que el colombiano podría definir su futuro antes de finalizar este año con equipos como el Movistar, Cofidis y AG2R, que son las posibilidades que aún no se han descartado del todo. Bueno, mi estimado Adolfo, ahí gracias por registrarnos el tema de Nairo Quintana. Adolfo Jiménez del Río. 9:55. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si hablamos de un sitio donde tú puedes jugar tranquilamente al sapo, rana, puedes ir con la familia, pedir su especialidad que es las empanadas con las salsas especiales, salsas que hay de todo sabor? Vaya, pásate por La Trampa y te darás cuenta que además de la picada encuentras las empanadas gigantes con buena carne, pero lo más importante es el acompañamiento, la salsa, la feria de las salsas que siempre vas a encontrar en La Trampa. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes, sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en La Trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Vitoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. Y chao mugre. Y chao mugre. Ya no tengas miedo al sonreír. En Vitoria Gasteiz, la clínica dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419, porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, al lado de la antigua pista de hielo, Vitoria Gasteiz. Martes 31 de octubre, Halloween Private Party. Las 12. Sorteo de botellas durante la noche. Se abre el panteón. Solicita tu invitación al 641-4295-59 con Ricky. O al 604-1887-81 con Alex. Si no posees entrada, no tendrás acceso a la fiesta. Halloween Private Party. ¿Quieres reservar tu fiesta privada? Llámanos 624-909-428. Premio a la mejor pareja disfrazada. La comisaría Disco Pub. Calle Zapatería 19, Vitoria Gasteiz.